17 años contados al repetirse la historia, donde murió Chuy Cadena, mataron a Juan Bedoya cuando andaba barbechando para sembrar su cebolla. La policía le pregunta a ver qué había sucedido. Les dice Alicia Fernández, mataron a mi marido, pero si me dan refuerzos, les entrego al asesino. El capitán les ordena a cinco del pelotón, acompañen la señora y tráiganme ese matón. Si les pone resistencia, mátenlo sin dilación. Llegaron los federales a la hacienda El Platanal. Les dice Alicia Fernández, ahí tienen al criminal. Preparen muy bien sus armas, no se les vaya a escapar. Había dado cuenta que lo venían a prender. Prepara su 30-30 para poderse defender, pero Alicia le dispara y así lo vieron caer. Ya con esta y me despido. Esto fue el fin de la historia, donde murió Chuy Cadena, mataron a Juan Bedoya, y dice Alicia Fernández, que Dios lo tenga en la gloria.